Brutal Sign, especializada solamente en el metal extremo del rock. Porno Gore, Hardcore, el Gore, el Death y el Black. Entrevistas, reseñas, logos, fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sign Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal de todos los tiempos. Hoy les tenemos un programa especial, sobre todo para la gente amante de la música de los años 70. ¿Por qué? Porque un 28 de febrero de 1985 lamentablemente fallecía uno de los cantantes más importantes dentro del movimiento del hard rock. Nos referimos a David Byron, vocalista de la banda Uriah Heep. Y lógicamente, para la gente que no conoce a esta banda, Uriah Heep, banda de hard rock de los años 70, vamos a hacerles un pequeño resumen y por supuesto hablaremos de la muerte del vocalista, repito, David Byron, ocurrido una semana como esta. Esta banda está metida dentro del grupo de grandes bandas selectas de Inglaterra como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, y estaba también aquí Uriah Heep, aunque para este lado del continente lamentablemente no es muy conocida, solamente 2, 3, 4 canciones, 5 canciones, pero ahora La Esencia te va a mostrar un concierto completo grabado en 1974 en San Diego, California, Estados Unidos. David Byron fue uno de los integrantes del grupo de hard rock y blues llamado Space a finales de los años 60. Posteriormente se unió como vocalista al grupo Uriah Heep. Durante su carrera le dio un toque inigualable dada su gran presencia en el escenario. Su excelente voz con altos registros tonales y sobre todo el enorme sentimiento y emotividad que tenía para interpretar las canciones. Sin embargo, los excesos cobran altos intereses en la vida y como consecuencia de ello, este gran cantante falleció tempranamente. Su muerte fue relacionada con el alcohol, la epilepsia y el hígado graso que lamentablemente este padecía. Tenía solamente 38 años de edad cuando falleció David Byron. Los restos mortales fueron incinerados en el crematorio Hellfield Crematorium en Middlesex, Inglaterra. Y el concierto que le vamos a presentar esta noche se llama King Biscuit Flower Hour Presents in Concert. Asimismo se llama. Esta grabación era pirata anteriormente, pero fue lanzada como disco oficial en 1997. Repito, fue grabado en 1974 y aquí vamos a escuchar los más grandes éxitos de esta banda Uriah Heep. Sin más palabras, entonces los dejo con Uriah Heep en vivo por aquí por La Esencia. Ladies and gentlemen, please welcome Uriah Heep. Esto sí es música. This is a thing I never knew before. It's called easy living. This is a place I never seen before. Take your place in my heart. Welcome and good evening. It's nice to be back in San Diego. And we're going to play everything we can for you. We can do a song for you that's needs a bit of that. Can we get you to snap your fingers? Get your fucking fingers snapping. Come on! Sweet Lorraine, this is cool. 1, 2, 3. El rock and roll alegra mi espíritu. Would you like to take this magic potion with me on a trip to a cosmic playground far beyond? She understands, she's been before. It's in her hand to fly the door. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. We're going to do a song that you can all boogie to very quietly because it's a horse riding song. It's a bit sore under there after a while. It's called Stealing. Mis padres cantaban esta canción. Take me across the water, 'cause I need some place to hide. I dug the rancher's daughter, and I showed it hurt his pride. Gonna put me to an early grave, that is anyway. Running, hiding, losing, crying, nothing left to say but my life. Yeah. kindly. Oh, is she? Oh, it's you. Hello. So we are going to play you a very old, old song. Yeah. July morning, looking for love with the strength of a new day dawning. I've got the blues at the sound, yeah, of the first bird singing, leaving for with the storm and the night behind me. Oh yeah, yeah. Got a road on my own. Thank you. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Do a song that was on our last album. This one's all about the seven stars. Estás escuchando La Esencia. Oh, you close my heaven. but she can't get laid because of her old man, which is a real drag. By her old man, I mean her father, because in English that means a father. I mean it over here, does it? So we're going to relate this story to you and see what you think about it the seventh time. This is called Gypsy. Este es un clásico. Yeah.

online 24 horas en rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. El planeta evoluciona, la radio también. Y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro dial www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de @planetaradio_BL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock. Por la esencia. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí estaba la primera parte de este concierto de Uriah Heep en vivo en los Estados Unidos, un 8 de febrero de 1974. Las canciones que escuchamos son Easy Living, la número 1, la número 2, Sweet Lorraine, la número 3 se llamaba Stealing, la número 4, July Morning, la número 5, Seven Stars. Y finalizamos esta primera parte con la canción número 6, Gypsy. Un dato muy importante que se me estaba quedando atrás. David Byron, vocalista, estaba acompañado en este concierto por el guitarrista Mick Box. En el bajo estaba Gary Thayne, en la batería por Lee Kerslake. En los teclados y vocales también estaba Ken Hensley. Son los 5 integrantes de esta gran banda inglesa, Uriah Heep. Déjenme decirles que después de la muerte de David Byron, lógicamente esta banda no quería continuar, pero la música siempre es más fuerte que todo. Así que continuaron su camino. No obstante, y aunque en la actualidad siguen gozando de buena reputación, sus grandes obras aparecen en la década de los años 70 y es la obra que estamos escuchando hoy. Sus más grandes clásicos están en este concierto. Recordando al fallecido David Byron, quien falleció ya hace 38 años. Terminamos entonces con la segunda parte de este gran concierto. Atención las canciones. La número 1, un solo de batería. La número 2, Sweet Freedom. La número 3, Look at Yourself. La número 4, Love Machine. Y terminamos con la número 5, en la cual esta banda, Uriah Heep, junto a su vocalista desaparecido David Byron, realizan un medley de rock and roll, interpretando canciones como Roll Over Beethoven, Blue Suede Shoes, The Hound Dog y At the Pub. Para la esencia, fue un placer haberles ofrecido este gran concierto para recordar a los caídos del rock. Esta vez recordamos a David Byron, vocalista de esta gran banda fallecido hace 38 años, Uriah Heep. Disfruten de esta segunda parte y final. Adiós. Mr. Lee Kerslake on the drums there. Come on, let's hear it for him. Come on. Come on. And we mustn't forget Mr. Hensley for all the twiddly bits in the middle. Let's hear it for them. Come on, you can do better than that. Say it. We're going to do a song, this one's a song that's very close to my heart. This is a song, the title track of our last album. We've got another album cooking now, which is going to be out in about 2 or 3 years or something. It's a tune called Sweet Freedom. Esta salió del túnel del tiempo. To find words. was me. Oh, I guess it was me. You ought to sing with us all very quietly and non-embarrassed. So this time around, you sing it with us. Are you ready? Marvelous. What a marvelous bunch of singers there. Kevin, you're all looking at me looking embarrassed. Try it again, real quiet this time, real quiet. You ready? All right, this time around we'll sing Sweet Sweet Horseshit. See if you can sing that. You ready? You're not singing. Horseshit. You can sing. You're just fucking about. You can sing, can't you? Sing. Give it to him now. Yeah. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Vieja, pero muy buena. The only thing we need now is to know that everybody here tonight is with us 100% of the way. And we need you all to just, if you're sitting down, like you're sitting down in the back there, we need you all to stand up just for half a minute and clap your hands like that. Need a bit of that. So if you know, just stand up. Get off your asses and stand up. Just get the lights on. Let's hear him clap it. Come on. Tell you. Just turn around. Turn around. Turn around. Come on. Turn around. Turn around. And look at you. Saw it. 2 feet. We'll be right back.

Well, I got a woman, she's as mean as she can be. He's got a woman, she's as mean as she can be. I got a woman, she's as mean as she can be. Got a woman, she's as mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. She's so mean, she's so mean. I got a woman mean as she can be, and she can be fucking mean. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. You know what she said to me? You ain't nothing but a hound dog, rocking all the time. Yeah, you ain't nothing but a hound dog, rocking all the time. You ain't got no rabbit and you ain't no friend of mine. What kind of a noise does a hound dog make? Bark. Bark, bark. What kind of noise does it make? Orange. What is it? Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the high. You can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the high. Oh, you can ten chicks, better get them kicks at the high. Well, you can rock it, roll it, even try to move it at the high. You can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the high. Oh, you can ten chicks, better get them kicks at the high. Lamentablemente ya me di cuenta, Pinky. ¿Y ahora qué haremos durante toda la semana, cerebrito? Lo que siempre hemos hecho, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Esto fue La Esencia. El mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the